comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Bé, estem, no? Ai, què tenim que fer? Bé, a la marxa. Estem ja 23 de gener del 2015. Estem un poc arropidets, eh? Fa frescoreta, però en fi, lo que toca, lo que toca. Ja és divendres per davant, un cap de setmana que anem a tindre bon solet. I com cada dia, per a contar-vos què és el que hi ha en València i província, benvinguts, ben trobats, esteu en casa. València Abierta! Arantxa Ferrer. Hola, Chimo. Estàs bé, criatura? Molt bé. Molt que m'atens. Podreu veure a Arantxa. No és que no siga ella alegre, que de normal ella és pizpireta, inclús podríem dir. Però arriba divendres, és una cosa... Tu no has les galtetes d'ara. És un altre parar, és un altre somriure, és una altra cosa. Mira-la. No puc evitar-ho. A mi és que divendres m'encanta. Tens bons plans per al cap de setmana? Sí, tinc plans fallers. És que jo ja estic en falles, Chimo. És que anem cara... Clar. A la festa gran, no? Hi ha un bull d'activitat ara mateix en la comissió de la qual eres... Orgullosa, fallera. Home, per supost. Marina Escalante, ladies and gentlemen. Sí. Molt bé, molt bé, ja estem ahí. Sí, sí, sí, sí. I Sílvia Ferrer, que... Ui, Sílvia Ferrer. La meva germana. Sílvia Tomàs. És la teva germana, Sílvia? Clar, quasi, quasi. La veig més que la meva germana. A la germana de Arantxa, la veus més que la... No, no, no. No, Arantxa no té germà. Jo tinc germà, Sole. Quin lío estem fent. Bueno, que no... Quin emboliques. Sí, com si fos un germà. Estem agermanats, sí, així, sí, en esta casa. Som una família. Clar. Estan les xiques estupendes... Està el Grunyón, està el Sofia, Fòbia, tot així, està el Romancero, ja cada un té un poc això, com los enanitos, tenemos cada uno un d'això. Sí. Per cert, parlant del Grunyón, efectivament estava referint-me al Tito Bau, don Vicente, sí. Le volvemos a mandar otro abrazo, persista. Persista en la medicación, siga ahí luchando contra los bacilococos y le esperamos, don Vicente Bau, per a la secció futbolera i esportiva, el dilluns fet una rosa. Tia Carlos Bosch, és que ja està major. No, està en forma. Deuria deixar-se, això sí, el tabaquet. Sí. Ja li ho tinc dit. En tantes coses perquè mos xela la redacció. No, perquè ja toca. Sí, sí, sí, però bueno, estem tranquils, perquè té el metge de capçalera a casa, la seva bendita dona. Susanta. En lo qual està en bones mans. Maravillós. Tu no, sí. Això, tindre el metge en casa. Que maravilla. Que maravilla. Que maravilla. Però m'està en edat de criar. Passa com a vosaltres. Sí. Que vull que no les criatures, les xiquetes. Estava pensant jo, ai, que bé estaria que tinguera el metge en casa. Estaria molt bé. Jo sempre ho he pensat. I no he tingut la sort. Però bueno, papis, estupendos. Són com metges ja. Com tot en la vida. Té una part roïna, efectivament, ara en el lecho del dolor. Una part bona, perdó. Però tindrà una altra part roïna igual, no sé com, perquè li en deu de donar en el tabaquet. Si jo li en done, ella li en deu de donar en el tabaquet. Bueno. Che, pues que bé. Mira, si estem, clar que si volem insuflar una miqueta de bon rotllo, en fi, el nostre caràcter, mos agrada anar per la vida a Xina, que punyetes. Mos té que costar lo mateix. No sé què anem a passar o lo millor que puguem, no? Bé, home. Què anava a dir-vos jo? Ah, sí, que encara que no estigui el Tito Bau, a parlar per descomptat de l'actualitat valencianista, el diumenge a les 9 tenim un partidazo contra el Sevilla. L'afició té moltíssima il·lusió, i avui estic molt, molt identificat en la portada de Superdeporte. No nos falleis, l'afició exige esta victòria. Estic molt d'acord en Superdeporte, en la seva portada. Sempre exigim l'afició a la victòria, però és que toca. Una imatge realment molt bonica dels més de 1.000 aficionats ahir que en la superbotiga del València que hi ha en el centre de la ciutat allà on estava lo de... estava Telefònica, allà en la plaça de l'Ajuntament, bueno, no sé el que hi havia, però han fet una botiga que allò pega un tro, 1.000 aficionats, perquè estaven Otamendi i Rodrigo de Paul. Una passada, hi ha realment moltes ganes de que el València torne i de sentir-nos orgullosos del nostre equip. Passa per guanyar-li al Sevilla, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Coses boniques que passen avui, per exemple, a la una i mitja, moviment, a la una i mitja, en Alacant, té lloc el lliurament de premis de l'Acadèmia Valenciana de Gastronomia, que estan d'aniversari, és el 10 aniversari, i reconeix el talent, el treball, la dedicació dels professionals de la gastronomia de la comunitat, que escolta, està mal que ho diguem, no, que està, som els millors, que punyetes, sí, ja està. I tant que clar. Sí, no sols som els millors, és que a més ho hem demostrat ja fa anys que portem en primera línia, i jo sempre poso en valor el treball que fa Cuchita des de pues, presidint aquesta acadèmia, que vull lliurar els premis a Alacant, és la segona edició dels premis, i a més tindrem amb nosaltres a qui rebe un dels premis més importants a tota una carrera. Així no és. Més coses, anirem al cine. Per cert, si voleu participar en el Facebook del programa, val, busqueu en Facebook la 97.7. No sou amics del Facebook del programa? Home, feu-se amics ara en seguida. Per què? Pues en tantes coses, perquè podeu anar al cine de Bades. Gràcies a la cinesa Bonaire, ens poseu quina és la pel·li que vos molaria anar, de les estrenes de la setmana o de les, en fi, les oscarisables que ne tenim, i anem a comentar amb Manolo Zarapico les estrenes d'esta setmana. Venen realment molt, molt, molt bé, i una miqueta de festa, clar que sí, com cada dia, migdia i 38. Arranca, València Abierta, quan tu dic. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Ven a Segorbe, ven a las jornadas de la olla segorbina 2015. Disfruta en los restaurantes Casa Alba, Fusión Pinchos y Tapas, Ambigú, Segóbriga, Millán, 50 Caños y Dúbeda, Esgueva, El Palén y Senda de la Brasa, de fantásticos menús por 20 euros con la olla segorbina como plato principal. Del 10 al 25 de enero, disfruta Segorbe, tradición y gastronomía. Más información en segorbe.es y en turismo.segorbe.es. Organiza Ayuntamiento de Segorbe, Concejalía de Turismo. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Apenes 50 minuts a la una i mitja en Alacant, com vos diguem, se lliura, se celebra la festa dels premis a la excel·lència, al treball, al talent en la gastronomia valenciana. L'Acadèmia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana lliura els seus premis anuals, ja dic que és en Alacant, coincidint a més en el 10 aniversari, i jo estic molt content perquè enguany de veure sempre... reconèixer el talent, la il·lusió, el treball de la gastronomia en la Comunitat Valenciana me posa d'enhorabona saber i reconèixer que n'hi ha tant de talent, però enguany, que és el 10 aniversari, fi, els premiats són realment molt, molt especials. Està la seva presidenta, Cuchita Lluc, amb nosaltres. Cuchita, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chima? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Pelella? ¿Todo bien? ¿Todo preparado ya, no? Precioso, sí, perfecto, todo a punto, ya lo tenemos. Qué bien. Bueno, 10º aniversario, vamos cubriendo etapas y sí. La Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, bueno, pues, en fin, cada vez más consolidada, cada vez más referencia. Me gustan mucho, Cuchita, los premiados este año, mucho, mucho. ¿Te gustan, no? Muchísimo. Todos los años decimos lo mismo, este año me gustan mucho los premiados. Pero es que es verdad. Tenemos a mucha gente muy buena que premiar. Hay mucho, ¿verdad? Y muy bueno, sí. Sí, todos los años sucede lo mismo. Este año me gustan mucho. Este año, a ver, el año que viene, que pues siempre hay. siempre gente buena, de mucho nivel tenemos aquí, para seguir premiando. Bueno, es el décimo aniversario, ¿hay alguna novedad, como el premio al mejor panadero o al mejor emprendedor? ¿Te parece, Cuchita, que hagamos un repaso de los premiados? Es, vamos, todo talento. La excelencia para el mercado central, que además es muy bonito porque coincide con su centenario. En el 30 de diciembre de 2015 cumplirán los 100 años. El premio a la cocinera del año para nuestra increíble Begoña Rodrigo, ¿no?, que ha demostrado ser una cocinera fantástica, guerrera y de bandera, que se ha posicionado muy bien. El premio Periodismo Gastronómico para Lluís Ruiz Soler, que también es la primera vez que ofrecemos este premio. O sea, Lluís Ruiz Soler está en la categoría. Uh-huh. Es un crítico muy respetado por toda la comunidad, ¿no? El premio Otra Forma de Comer es para el restaurante El Portal, que desde luego yo creo que le encaja como anillo al dedo, que le está hecho expresamente para ellos, porque es un sitio que es completamente diferente. Sergio y Carlos trabajan de verdad. Sí, trabajan que es un espectáculo, es una maravilla. Es verdad, Otra Forma de Comer, sí, es verdad. Sí. Es una experiencia muy especial lo del Portal. Sí, es una experiencia muy especial. El premio para el camarero, que también es la primera vez que lo damos, para Jesús Mirapéis del restaurante Vuelve Carolina, porque es un camarero profesional. Entendemos que hay que reconocer también la labor y el trabajo que hacen todos los profesionales de sala, que no son directores de sala, sino que trabajan el día a día, los camareros, qué importantes son en todas para la hostelería, ¿no? Es verdad, que quedan en un segundo plano y son fundamentales en la sala, ¿verdad? Fundamentales, exacto. Sí, sí. Porque por muy buen director de sala que tengas, si no tienes buenos profesionales, que son los que están todo el día trabajando de verdad, no, la sala no tira adelante. Y es tan importante llegar al bar ese tuyo de toda la vida, donde ese camarero sabe que cuando entras te gusta tomarte la cerveza, ¿no? O el cortadito, o esas cosas, ¿no? Así que los camareros siempre saben cómo tratar al cliente, que lo reconocemos también por primera vez este año. El premio al proyecto para Wikipaella, que ha reconocido de una forma sin igual, por fin, la puridad y la pureza de nuestros arroces de la Comunidad Valenciana, que está formado por un grupo fantástico de compañeros como Paco Alonso a la cabeza entre ellos. Buena un gente. Premio muy bonito. Y un premio también muy merecido. Sí, están peleando merecido. Por la paella, sí, en todo el mundo, por la dignidad, sí, efectivamente, de la paella dignidad, en todo el mundo. Exacto, sí. por la pureza, por la tradición. También muy parecido al nivel de emprendedores para Héctor Molina, un joven que proviene del mundo de la construcción, ¿no?, de Castellón, en aquella época, y que de repente se da cuenta que lo que tiene que hacer es cuidar su tierra, que es de lo que vive y lo que tiene, y se dedica a recuperar las semillas autóctonas de nuestra comunidad. Empieza con la semilla de la naranja del año 1800 y pico, que tal, que estaba absolutamente olvidada, y es un buscador, un creador y un diseccionador de semillas, que luego además las cultiva y las pone en valor. Una inspiración, una ¿verdad?, sí, para todos los que amamos el producto, los tres elementos, el trabajo de Héctor Molina, realmente, sí, de verdad, muy destacable. Además europeo, con un proyecto muy bonito, sí, es un niño del que te enamoras cuando lo conoces. Luego el premio al panadero, que también es el primer año también que lo damos, para reconocer el valor que tienen nuestros, el gremio, ¿no?, de panaderos y de pasteleros de la Comunidad Valenciana, que es de los más importantes de este país, y que tan denostado ha estado el pan durante todos estos años, ¿no? Parece el hermano pobre de la mesa, tan maltratado. Hay tan poca gente que le dé el valor auténtico que tiene, ¿no?, al pan. Y además ha estado tan maltratado, con tanta gente haciendo esos panes a 20 céntimos, ¿no?, malos. Hay que luchar por ellos y por recuperar el horno y la tradición, la artesanía. Yo creo que es referencia. Nuestro. Tú ves un sitio que no conoces, sea un restaurante o sea un bar, ves que cuidan el pan, dices, aquí seguro sí, que nos van a dar bien de comer. Estoy muy de acuerdo, sí. Exacto. Y también es la primera vez que lo hacemos y también tenemos mucha ilusión. Otro premio que también es nuevo este año es la coctelería, ¿no?, al grupo, la empresa Mesque Barman. Bueno, los talents, qué maravilla, qué maravilla. Es que son fantásticos, es un placer solamente verlos, sí, a ellos cómo trabajan. Sí. Y con Hilario también fue buena, ¿no? Son un equipo de profesionales con una capacidad de hacer bien las cosas, de adivinar lo que quiere el cliente, de darte siempre en el momento, de sonreír, y un trabajo que hacen espectacular, de cuidar la coctelería y de volver a desarrollarla y de ampliarla, ¿no? Así el gusto es. Por lo bueno. Es una experiencia también fantástica poderlos tener. Y luego un premio muy bonito, que nos hace mucha ilusión, es a Juan Moy, a toda una vida. Nuestro maravilloso Juan Moy de La Sor, de director de sala siempre y hoy en día mano derecha de Joe Robuchon, se nos ha trasladado a vivir a Las Vegas, a París, y donde lo lleve la vida y el trabajo. Mira, que es un orgullo para todos nosotros, sí, tenerlo por aquí. Por supuesto. Con todo el cariño para el resto de los premiados. Pero sí, a mí, yo creo que a todos nos toca especialmente el corazón ese trabajo para el gran Juan Moll. Sí. Juan, sí, Bonico. Sí. Bon dia. Sí? Bon dia, tingués. Juan. Buenos días, Chita. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Enhorabuena. Pues de maravilla, de camino al evento vuestro. De muy la bien, muy bien. Muy, muy contento, muy agradecido y además muy feliz por ese reconocimiento a toda una vida, pero claro, yo soy joven, claro, que llevo muchos años. Pero es que llevas muchos años trabajando muy bien. ¿Cuántos años, bueno, ¿cuántos años en la sort, Juan, en ese, pues, en ese bar cumplir, tradicional que convertiré en algo gran? Sí, la sort en un año, el año pasado, a cumplir 40 años. 40 años. Sí. Qué mérit, de veres, qué mérit. Bueno, sí. Y ser madreta de Joel Robuchon, que és el gran mago, jo crec, de la restauració a nivell mundial. Això és com si t'havera fitxat Obama. Ah, pues Simo, la veritat és que jo estic molt apassionat sempre des de menut dins de la meva feina. Aleshores, lo que mos passa és que quan uno és feliç fent una feina que li agrada molt, per molta faena, per molts problemes, per molta cosa que tingues, sempre és una cosa que la fas fàcil, no? I això és el que em passa a mi en la relació amb Joel Robuchon, que ell m'ha donat a mi tota la confiança per dirigir els seus restaurants, i jo aleshores el que faig que és donar lo millor de mi, cada dia. Caram. Donar lo millor en un talent, en un somriure, en una mestria, però en el cas teu, Juan, de estar en la sala, de atendre, de servir, de és complicitat en realitat. És que lo teu és arriba a ser amistat, no? Al final, el vendedor de felicitat, vendedor le llamamos. De felicitat. Muy bien apuntado, Cuchita. Això és el que fas, vendre felicitat, Juan. Pues sí, perquè al final de tot això, lo ideal és que quan arriba un client a un restaurant, avui en dia n'hi ha molts restaurants on es mengen bé, però si la sala, el servici que arriba a poder obtendre este client, li fa viure una experiència, en definitiva, és el que realment busquem tots a l'hora d'anar a menjar, no? Ja no és que el cambrer siga simpàtic, sinó que tot siga un conjunt de coses en el que t'han fet viure una experiència meravellosa. Així i aquest és el meu objectiu. Que ojo tiene Cuchita Joel Robuchon, habiendo fichado al gran Juan Moll, 27 estrellas Michelin y todo lo que quiera, pero muy buen ojo, porque vaya fichaje, Sí. Es extraordinario. Y después de haberlo conocido allá a su hermano, pues no sé, hace 20 años seguro. Más, seguro, sí. Seguro. Sí. Ahí en Moraira, que íbamos a comer con la familia. Y sí, la verdad es que hemos disfrutado de él muchos años aquí en nuestra tierra, pero bueno, ahora se lo han llevado para allí. Bueno, sí. pero portes el ADN, ¿no?, de la familia, la herencia, ¿no?, la identitat, tu portes allà on vas, ¿no? Jo determino el territori on vas, que sí, sempre porte el nom de Moraira per damunt. Per orgullós de ser valencià i orgullós de poder dir d'on soc, ¿no? I això sempre és el que marca un poquit la marca personal meva. Bueno, és que Joel ja és més valencià també, no? Ell sí, molts anys. És Alacant, és Alacant. Que estiueja per la Marina, no? Ell a Calp té la seva casa i té la seva vida. A voltes ara estàvem en uns periodistes en Las Vegas i li pregunten, vostè on viu? I diu, jo en Calp, en la província d'Alacant, en Espanya. Sí. I jo dic, però per què dius això? Diu, mira, Juan, és el puesto amb més nits continues passi durant tot l'any. Entonces, visc allí o no? Pues sí, té raó. Sí. Qué bonico. Té raó, clar que sí. Una referència gastronòmica, el gran Juan Moll, i el resto de los premiados. Muchos besos para todos los amigos de la Academia de Gastronomía. Enhorabuena también por el 10º aniversario, ya lo hablamos gracias, en su momento, Simo. Cuchita. Sí. Va a ser una entrega de premios muy especial, ¿eh? Qué pena sí, no poder sí. estar ahí, pero bueno, sí. Seguro que me lo vais a contar bueno, además, muy bien Alicante después. Se ha portado también, como siempre, que nos ha salido un día espectacular de sol. Qué bueno. Espectacular. Qué bueno. Lo aquí celebro. Estamos. Muchos abrazos y enhorabuena de verdad para todos los premiados y para la gente de la academia. Un beso muy muchas fuerte. Gracias, sé que ya estáis en el disparadero porque tenéis que atender al resto de invitados, en este caso sí. a gente tan ilustre como Juan Moll. Exacto. Y tan de casa como Juan exacto. Moll, premio a la trayectoria. Un abrazo muchas muy gracias, fuerte, Juan. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Por aquí. Claro que sí, ahora llego. Allí os veis. Un abrazo para Josep Vicent, que vaya muy bien y enhorabuena por el premio, Juan. Muchas gracias. Un placer. Muy amable. Adiós. Un orgull tindre a gent tan, tan senzilla, gent tan talentosa en la gastronomia de la Comunitat Valenciana com Juan Moll. I enhorabona, de veres, a l'Acadèmia per el seu 10 aniversari. Premis de l'Acadèmia de Gastronomia, col·locant la gastronomia de la Comunitat Valenciana al lloc on mereix, on està realment, un estat en una situació magnífica. És migdia i 51 minuts, una pauseta i ara en seguida continuem així en la 97.7. València abierta. En GISC tenemos camas, muebles y decoración de diseño danés. Elegante y práctico. Aviso, nuestros productos no tienen ojos azules y pelo rubio, pero cuando los veas no podrás despegarte de ellos. Ahora con 4 tiendas en Valencia. Encuentra tu tienda más cercana en GISC.es. GISC, desde Dinamarca para tu hogar. JYSK. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Valencia Abierta, 97.7 Radio. I com cada setmana, com cada divendres, fem una volteta per un privilegi que tenim en València, realment, és tindre un dels parcs zoològics més importants del món. Que més que un parc zoològic, pues també és un, bueno, és un trosset d'Àfrica en el cor de la ciutat. Per a que aquests també prenguin respecte per el seu entorn, per la natura. Avui tenim un ratet molt especial en este moment que dediquem cada setmana al bioparc, perquè anem a donar-li la benvinguda a una nova espècie, a una nova au, que en el aviari del bioparc s'estrena, i a veure com li ha anat esta... Bueno, este nou visitant, no? Bueno, este nou inquilí, en realitat, este nou veí del bioparc, ens ho conta Amparo Mora, del Departament d'Educació. Hola, Amparo, què tal? Hola, buenos días, Chimo. Bueno, cuéntanos qué tal se va adaptando esta pinta vulturina, cuya imagen de verdad que nos habéis enviado junto con la información, es un ave, es extraordinariamente hermosa, aunque tiene ese pico y ese cuello que recuerda a los buitres. Parece que es, no sé si es de la familia, pero tiene un plumaje, realmente es, en fin, es un ave extraordinaria, ¿eh? Es un ave impresionante. Están las dos perfectamente adaptadas ya al aviario de la sabana. Son unas aves muy grandes, de hecho es el ave más grande de Guinea. Mide un poquito más de medio metro y sus colores son impresionantes. Tiene la cabeza de color azul, tiene un collar de plumas alrededor del cuello brillantes. Y su cuerpo es negro con puntitos blancos. La verdad es que son unas aves muy impresionantes. Una ave grande, de pluma larga, realmente brillante, ¿verdad? Pero tiene ese aspecto, yo no sé si es también de la familia de los buitres. ¿Tiene algún parentesco con ellos? No. No, es de la familia de las gallinas. Ah, de las gallinas, fíjate. Es una gallina, de hecho no vuelan. Y esta es la única que queda de su género. Es de la familia de las gallinas, pero es la única que queda de su género. Y como dices, perfectamente adaptada al aviario del bioparque y a su, bueno, lo más parecido en su, a su entorno natural, porque dices que viene desde Guinea. ¿Cuándo llegaron? Pues llegaron el año pasado, ya. Pero ya sabéis que aquí los animales tardan un poquito en salir donde podemos verlos, porque tienen que adaptarse al lugar en el que van a vivir y a sus nuevos compañeros. Y a la vista del público las tenemos ya desde junio del año pasado, más o menos. Bueno, pues este fin de semana, que además vamos a tener buen solecito para visitar el bioparque, le daremos, si no la conocéis, la bienvenida a esta pinta vulturina. Es una ave muy grande, es realmente espectacular, una ave que llega desde Guinea y como nos ha contado Amparo Mora del Departamento de Educación, es una especie de gallina muy particular, africana, y en fin, realmente muy hermosa. Bueno, como decimos, por delante este fin de semana estupendo para visitar Biopark. Amparo, estaría bien tal vez que recordáramos ahora que estamos ya pues en los últimos días para el pase infantil por la compra de un adulto, ¿no? Sí, ya estamos en la recta final, es hasta el 31 de enero, y por la compra de un pase de adulto obtienen de forma gratuita un pase de niño. Solo tendrían que pagar los gastos de emisión de la tarjeta. Únicamente la, pues eso, los gastos de emisión de la tarjeta, con lo cual pues el pase de un adulto incluye también un niño, que yo creo que lo hemos comentado muchas veces, Amparo, ¿no? Es una visita para hacer realmente en familia, porque más allá de la fascinación de ver los animales pues casi en estado salvaje, ahí es también la parte educativa que aporta el parque. Y de, bueno, y de reflexión también al respecto del entorno natural. No perdamos de vista esto también para los más pequeños, ¿no? Por supuesto, para nosotros es lo más importante. Además de disfrutar en familia de un entorno que tenemos la suerte de tener maravilloso, sobre todo concienciar a los más pequeñitos que estos animales están todos en peligro de extinción y tenemos que ayudar a conservarlos. Bueno, pues un beso fuerte para Amparo Mora, del Departamento de Educación de Biopark. Que vaya muy bien la semana. Y nos vemos. Saludos a esta pinta vulturina, esta nueva vecina del Biopark. Muchas gracias por atendernos, Amparo. Muchas gracias, Chimo. Hasta luego. Última hora, abans que arriben les notícies de la una, ens ampliarà Juanma Romero esta informació d'última hora referida a Maria Teresa Oro Fernández, una dona de 53 anys de Godella, desapareguda des del dissabte 3 de gener. En alguna ocasió havíem parlat d'este cas i hem mantingut, a més, en fi, contacte amb la família durant estos dies. Pues la mala notícia és que ha sigut trobada morta. Ho han confirmat fonts del seu entorn familiar. Des de fa temps estava tratant de localitzar i s'havia posat en marxa tot el dispositiu per a localitzar a Maria Teresa, a Maite, com era coneguda. Se va reclamar també la col·laboració ciutadana per a trobar esta dona, mare de dos xicons de 20 i 17 anys i que estava prenent medicació, tenia algun antecedent depressiu. Bueno, pues la mala notícia, ja dic, que ho ha confirmat fonts del seu entorn familiar. Maria Teresa Oro, esta dona desapareguda de 53 anys, veïna de Godella, ha sigut trobada morta. A punt que siga la una de la vesprada, esta i altres notícies les ampliem de seguida. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Servicios informativos. La una en punt, en la última hora informativa. Juanma Romero, ¿qué tal, Juanma? Buen día. Hola, ¿qué tal, Chimo? Muy buenas. Bueno, el director artístico del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo del Palau de les Arts, David Livermore, será nomenat director artístico del Palau, precisamente el dilluns, día en que se acordará la rescisión del contracte d'alta direcció de Helga Schmidt com a intendent. Bueno, ja tenim substitut de la superintendent Helga Schmidt. Sí, lo ha dicho además hace muy poquito la consellera de Cultura, María José Catalán, esa habitual rueda de prensa de los viernes, después del pleno del Consell, donde ha explicado pues que este lunes esa comisión ejecutiva del Palau de las As va a analizar el contrato de alta dirección de Smith y va a acordar la rescisión laboral entre la Generalitat y la intendente. Catalá ha admitido que la todavía intendente del Palau de las As se le va a pagar una indemnización por los 10 años que lleva trabajando en esa institución, ya que, según la última normativa, será en principio de 7 días por año trabajado. Pero bueno, un hombre de la casa, en este caso, como ha dicho la propia Catalá, David Livermore, que será el nuevo director artístico del Palau de las Arts. Las subvenciones destinadas a la campaña Agua para Todos están bajo sospecha, o así por lo menos lo apunta el portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente del PSPB, Francesc Signes. ¿Qué es lo que ocurre con esta campaña? Bueno, pues ha señalado y ha instado sobre todo al Consell a cumplir, ¿no?, de forma inmediata esa sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del pasado 17 de diciembre, en donde se obligaba al Consell a aportar al Grupo Socialista todas las facturas y justificantes del destino de 7,2 millones de euros que la Fundación Agua y Progreso recibió por parte del gobierno de Camps. Estas facturas todavía no se han presentado, no se han justificado y se demanda, evidentemente, pues que bueno, que se saquen a la luz si es que hay algo que esconder o no, porque parece que bueno, podríamos estar, como ha dicho el propio Signes, ante un nuevo gran escándalo de corrupción en el Partido Popular. Veremos cómo acontece y cómo se capea este nuevo asunto. Secretario General del PSPB, candidato a la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, bueno, convoca una consulta ciudadana para refrendar su liderato. Sí, mañana es el Comité Nacional del Partido Socialista y bueno, yo creo que ha hecho un llamamiento en este caso pues a las masas, ¿no?, por llamarlo de manera más coloquial. Ha señalado que es necesario pasar página del gobierno actual en la Generalitat Valenciana con el Partido Popular, porque en este caso, bueno, se destaca que los casos de corrupción pues están invadiendo la agenda política y en este caso lo recomendable es que pasen a las páginas de sucesos. Veremos cómo también se desarrolla este llamamiento que ha hecho Ximo Puig antes de ese Comité Nacional mañana de su partido. Ya hay nuevo liquidador en Radio Televisión Valenciana. Es Enrique Blasco Alventosa. Ha sido nombrado hoy por parte del gobierno valenciano y sustituye a Carlos Pérez Marsá. Recordemos que dimitió por razones personales y profesionales. Bueno, ya hay nuevo liquidador para Televisión Valenciana. Sí, y Enrique Blasco Alventosa, que es licenciado en Derecho, en la especialidad de Derecho Privado, tiene máster en Abogacía y, bueno, experto universitario en Derecho Concursal y máster, además, en Administración Concursal y Viabilidad Empresarial por la Politécnica de Valencia y que desde hoy es el nuevo liquidador de Radio Televisión Valenciana. Una calle en Valencia para Gregorio Ordóñez. Es una petición que ha registrado UPyD. La formación ha registrado Unión, Progreso y Democracia, la petición ante el consistorio, precisamente el día en el que estamos recordando 20 años desde que ETA asesinara al político popular Gregorio Ordóñez. Sí, así lo ha hecho el propio partido en un escrito donde esta formación remarca que el político vasco de ascendencia valenciana destacó por su gran labor en defensa de la paz y la convivencia y, por supuesto, con la lucha contra el terrorismo, aunque al final, desgraciadamente, le costó la vida. Hablamos de turismo. La Comunidad Valenciana acumuló casi un 14% de las pernoctaciones hoteleras de viajeros españoles el año pasado, solo por detrás de Andalucía y por delante de Cataluña y Madrid. Sí, son los datos que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra, además, supone un aumento del 0,2% respecto al año pasado. Y, además, también la ocupación media anual de las plazas hoteleras también se han registrado con una utilización de casi el 56%, por encima también de la media en España, que se quedó en un 54,8%. Con lo cual, buen dato en este caso de las pernoctaciones y ocupaciones hoteleras en la Comunidad Valenciana. Y en sucesos, agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver fue encontrado ayer a mediodía. Fue maniatado con golpes en la cabeza en su chalet de una urbanización de Liria. Sí, más en concreto la urbanización de San Miguel. Un aviso que se dio en la madrugada de hoy sobre las 2:15, donde se había alertado que se había hallado este cadáver en esta urbanización de San Miguel en Liria. El cadáver estaba con las manos atadas a una silla, presentaba golpes en la cabeza y, aunque bueno, un médico de atención primaria se acercó, simplemente pudo certificar el fallecimiento de esta de esta persona. Ahora, evidentemente, la Guardia Civil está investigando el porqué de este asunto y el porqué de este homicidio, pues registrado en Llirio. Y como os decíamos, han hallado sin vida el cadáver de la mujer desaparecida en Godella, mujer de 53 años, residente en Godella. Ha sido encontrado su cuerpo en un garaje, según han informado fuentes de la Policía Nacional. Sí, hay que recordar que este caso ya colea desde hace muchos días, después de que la familia de esta mujer, de María Teresa Oro, interpusiera una denuncia de desaparición el mismo sábado en el que se le perdió la pista. Hay que recordar que esta mujer estaba casada, que tenía dos hijos y que trabajaba de administrativa en el Centro Médico de Reproducción Asistida CREA, y desde su desaparición ni la familia, ni los amigos, ni compañeros de trabajo pues habían sabido nada de ella. Ahora, evidentemente, la policía pues está realizando las investigaciones pertinentes para saber el porqué de este fallecimiento, que bueno, de una historia que desgraciadamente no ha tenido un final feliz. Desmantelan un laboratorio dedicado al cultivo ilegal de marihuana en la localidad de Chiva, un trabajo de la Guardia Civil conjunto con policía local. Sí, esta operación se ha denominado Mar de Roca y finalmente se ha saldado con la detención de cuatro personas, todas ellas de nacionalidad española. Y los sindicatos están llamando a la población a participar masivamente en las manifestaciones convocadas por las marchas de la dignidad. Es el próximo fin de semana y concretamente también se ha manifestado en ese sentido la Confederación General del Trabajo, CGT. Sí, en Valencia tendrá lugar este próximo domingo a las 12 en la Glorieta. Acabará ante el Consulado de México en la Plaza de Cánovas número 1. Y la información del tiempo. Estamos en viernes. Para los planes de Arancha Ferrer y de todos aquellos que quieran disfrutar del buen tiempo, Juanma, ¿cómo está la cosa? Van a tener buen tiempo porque, bueno, va a predominar los cielos poco nubosos. Hoy, de hecho, ya estamos disfrutando de ellos. Hoy, eso sí, temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ascenso, en general de entre 1 y 3. Y hoy, eso sí, lo único destacable es en que en Castellón hay rachas de viento importantes, están en alerta amarilla, puesto que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Para el sábado, jornada tranquila, cielos poco nubosos, las máximas van a ascender de 1 a 3 grados y para el domingo más o menos en la misma tónica, cielos también poco nubosos y las temperaturas que se van a mantener con pocos cambios o máximas en ligero ascenso, con lo cual fin de semana tranquilo y con sol. Lo celebramos. Claro que sí. Pues Romero, te volvemos a escuchar con más noticias a las 2. Perfecto. Y ahora hablamos del deporte, del Valencia, partidazo el domingo contra el Sevilla en Mestalla. I avui, ladies and gentlemen, és de nou un plaer rebre a este Rogle, que és el seu, el xiquet del Puig, guitarrista de Déu és Negre, ladies and gentlemen, el fan número 1 de Robe Iniesta, el aclamat president de fans de los Ramones en la Comunitat Valenciana i... Más. Redactor en cap. I King Cap, de Superdeporte. Però que sou de Pobla de Farnals. Ai. Es que me faig un lío, macho. Quan te dic que eres del Puig, diu, no soc de Pujol. Ton pare era del Puig. Jo he anat molt al Puig, m'ha criat en el Puig molt de temps. Però originalment... La meva dona és del Puig. Però mon pare se casava amb ma mare i s'ha anat a viure a la Pobla de Farnals i jo soc de la Pobla de Farnals i visc en la Pobla de Farnals. Però, vamos, que soc mig del Puig, que no tinc problemes. Però ja estem també bous, fet el roguet de l'Horta Nord. Els bous que vas a Pujol, clar. Els bous vaig a refer Bunyol, a Museros, a Massa Magrell. Allà n'hi ha mira, bous. Mira, demà fan bous en el meu poble, Sant Antoni. Yeah. Demà aniré. Que bo, els bous vaig, bueno, em facen bous i tinc un ratet en els meus amics, vaig. Però el diumenge... A Mestalla, perquè és un partidazo. Que ganes té l'afició, molt d'acord en la portada avui de Superdeporte. Carlos, no nos falléis, la afición exige esta victoria. Partido. Es lo que le di a la gente a Rodrigo de Paul y a Nicolás Otamendi, que no van a ir a firmar fotos y ya que tú les cues, pegame la volta a ese bonito edificio de la plaza del Ayuntamiento. Pegaban la volta y creo que arribaban a la estación del Norte. que pots dir, està allà al costat, bueno, però, sí, no, però ficar gent ahí. Caram, si conteu o comptabiliseu més de 1.000 aficionats, efectivament, seria d'estranyar. I diguem-ne que tots els dies, a Otamendi i a Rodrigo de Paul, el domingo no podeu fallar, i el club està ficant molt d'interès en que hi hagi aquesta tensió esportiva, aquesta rivalitat, al mateix temps en que no passi ninguna barbaritat. Ja saps que la Lliga de Futbol obliga a ser, no sé, bueno, a ser cabals dins del terreny de xoc, i el València, en la figura del seu president, està en una comissió i vol ser, diguem, exemplar en aquest sentit, i n'hi ha que animar a l'equip molt, ja muntó, per a que li guanyi el partit del Sevilla. Jo crec que tot comença en la intensitat que fica el València en aquest partit. Per a mi és la paraula clau. Quan el València ha sigut intens, ha guanyat. Me queden això. O ha jugat bé, perquè el dia del Barça, per exemple, Barça, que s'entenga, que s'entenga. Sí, en l'últim moment, efectivament, el gol de Busquets ens va arrebatar, per lo menos, un puntet que sí que mereixíem. Eixa intensitat que necessitem, efectivament, la afició, per favor, en fi, animem els nostres, oblidem-nos, tal, el Sevilla, bueno, va. Bé, ahí pregué el Sevilla, no? Sí, quin revolcó li va pegar a l'Espanyol, efectivament, 3-1, quin golazo fa Caicedo. Sí, uau, i el gol de l'últim gol de xamba absoluta que fa el Sevilla, que fa... Molt d'Emery, ese gol. Sí, però es ve bé. Es ve bé, per què? Perquè en 2-0 passa el Sevilla. I tu vols que continuen... No, jo vull que estiguem, efectivament, que estiguem pendents dels dos partits. Un 4-0 estàs eliminat, anem al... Ara té que fer... pensant en els dos partits, Emery, pensant en dos partits a la vegada, vaig a saber si no acaba ficant-te i borra de lateral esquerre. I en l'entreno de Sicons a Paterna, en este matí realment radiant, fresquet, però radiant, està el Zorro i és Alba Polgado. ¿Qué pasa, Chimo? Te pasa igual que a mí. Yo también quería que era Paterna, arribé a Paterna y el entrenamiento era Mestalla. Pero no me crees que Salva nos ha lo que ha probado sin saber estar. No, que de Paterna ha vingut así, pero que, claro, yo andaba todo confiado en que era Paterna. Arribé a Paterna y digo, yo, si no había ningún, claro, pues era Mestalla. Me ha tocado trasladarme de Paterna si me vas, a Mestalla. Me vas posat así, estoy mirando ahora en el WhatsApp. Ara, entreno, mare. Entreno en Mestalla. Me ha posat algunas informaciones. Ara, mare. Mira que ho posaba bien claro. Pero es que, nano, después me has posat el tema del sistema y de la alineación y lo de Mestalla. Está mal echado. ¿Te has dado cuenta que hace que va a Paterna... Quan t'arriba també està allà, ja sabia que va del rotllo, però ho sap, el bandido? Ho sap? El bandido ho sap, i no estava. Escolta una cosa. Has arribat a temps, encara? No, he arribat a temps, clar, que he arribat a temps. Perquè ha arribat a temps, i se sap les passeres... No, igual s'escapa. No, he arribat a temps, sí. Què has agafat? Fernando Alonso, per la pista de silla, era Salva Fogas. No, tampoc s'ha tant. Escolta una cosa, al voltant del que deia Carlos de l'ambient, del fair play, de lo que el València vol demanar als aficionats, bueno, que d'alguna forma pues, no se repetisca la imatge d'aquell dia davant l'Atleti de Madrid, bueno, quan van llançar un grapa de llandes, no? De cervesa, Coca-Cola, etcètera, al bus de l'Atleti de Madrid quan aparcava sent avingut de Suècia. No sé si ja ho han fet, ja, Chimo, si tens un ordinador podies estar pendent, però vam penjar un vídeo motivacional per a tractar de motivar l'aficionat, bueno, per a que acudisca a Mestalla, li doni el suport habitual des de la grada, que Mestalla s'ombliga, però al mateix temps, bueno, que siga respectuós, que siga cabal, i que estiga tranquil en la graderia, que simplement se limite o se dedique a animar al seu equip. Però la intenció del club, la de pensar aquest vídeo al llarg del matí, no sé si ja s'ha fet, al voltant del que deia Carlos, pues, efectivament, no, el club vol traslladar als aficionats que sí, que canvien l'ambient, però que, bueno, que després, pues, esportivitat total i absoluta amb l'afició rival. Així que, bueno, si no està allà, pues al llarg del matí en València, me parece una bona mesura per a aquest vídeo motivacional en el que al mateix temps pues cridarà que es tingui un comportament bueno, cívic, no? Perquè des d'ara hi ha molta gent que s'exposa si ve un camp de futbol, bueno, pues, a dir brofegais als contraris o a llançar llaunes de birra, etc. A l'autocar, bueno, pues s'exposa a una multa considerable superior a la que ja s'exposava pues abans d'aquestes noves mesures de la Lliga de Futbol Professional. I al voltant de l'entrenament, Chimo... Una coseta, Salva, si no m'equivoque, després de lo que passa en Messi, que no sé si al final va a ser una moneda o una botella, todavía que una moneda. Mestalla está percibido de cierre, ¿pot ser? ¿Me sents? Ara, es que te perdía. Mire. Sino que Mestalla está percibido de cierre. Sí, correcte. Entonces, això explica més encara el... l'interès que està ficant el club en este sentit. Sí, sí, però després de lo que va córrer primer, que passa que era en el carrer, però bueno, ja s'ha de perseguir també contra l'Atlètic Madrid, però posteriorment efectivament per les botelles que se li llançaren a Messi i per les monedes, perquè al final el que li fa la ferida és una moneda. Però bueno, en quant a la sessió d'entrenament, a mi Ximo m'ha sorprès l'1 al llarg d'esta setmana. Recordaràs que quan parlàvem dilluns, dimarts, no recorde, jo te vaig dir molt segur. Crec que Carlos també estava jo te vaig dir res, Ximo, tres centrals. Bueno, tres centrals, res, Ximo, porta tres dies treballant defensa de quatre. Primer ho va fer el dimecres de Desprada. Crec que quan te vaig dir jo lo dels tres centrals va ser dimecres pel matí. Bueno, pues dimecres de Desprada. Prova amb l'11, amb defensa de quatre, aire, altra volta, i lo de avui també molt significatiu, perquè avui és el tram final de l'entrenament, a repartir petos, a mostrar l'equip titular. I està clar, Ximo, que tres centrals, res, defensa de quatre, amb Alves en porteria, amb Cancelo en defensa a la dreta, Gaia a l'esquerra, Mustafi i Otamendi. A partir d'ahí, pues no sé com s'ubicaran tots els semicentres, però està Fuego, que entenc que actuarà per davant de la defensa, està Enzo, que crec que estarà en la dreta, André, que estarà en l'esquerra, Parejo, que estarà al costat de Fuego, i Dalt, Rodrigo y Negredo. Este es el 11, Ximo, que porta ya Sachan 3-10 en uno y que Craig se te echa sorpresa porque porta 3-10 trabajando este sistema muy similar al del otro día davante el Almería, pues entén que va a ser sistema y formación para rebre al Sevilla. Salva, este 11 es el mateix de la Almería, cambiant Cancelo Orban per Barragán, que el va a lesionar, cambiant Orban per Otamendi, que Otamendi estaba lesionat, i fet un canvi d'alt, jo crec que Rodrigo mereix continuïtat, sí. I diguem-ne que ara està millor que Paco, i bueno, ja jugar Rodrigo i Negredo me pareix just, ¿vale? Des del punt de vista esportiu, i ahí n'hi ha dos puestos per a tres futbolistes i que peleen per ell, perquè els tres són molt bons. Jo sí que faria jo per interpretar, ¿vale? Jo crec que Javi Fuego efectivament per la banda de la defensa. Jo crec que el que estarà més prop dels davanters serà André, perquè jo posaria Parejo més arrere per a iniciar el xoc. Però, bueno, és una interpretació o una opinió meua. Vull dir, Parejo més prop de Javi Fuego i de centrals per a iniciar, i André més prop dels davanters perquè continue pensant que André és un llegador. Jo també. Però quan ha jugat per banda esquerra tampoc l'hem vist o teòricament ubicat en banda esquerra tampoc l'hem vist brillar. De fet, ja fa... No, ell ho va dir ahir, que André no està conforme estava. Però sí. De veres, en la bueno, pues això, en la mitja punta clàssica és trobo jo que André li anem a veure la millor versió. Ara, i també és de veres que en la segona part, perdona Ximo, del partit de l'Almeria, inclús en la primera també, no? Qui fa els passes bons, quasi definitius, Parejo ne fa més d'un. Encara que en el segon gol també fa André a Paco, que Paco tira gol i és una assistència espectacular a Rodrigo. Vull dir que, bueno, en la mitja punta els dos tenen qualitat per fer aquest passe definitiu, però per lligar el juego, el futbol, jo trobo que ha d'estar Parejo al costat de Fuego. No, però jo crec que Parejo està al costat de Fuego, eh? Vale. No sé si ara m'ha sentit mal, però crec que Parejo està al costat de Fuego. A la dreta Enzo i Rodrigo, i André, que caurà més. Ha sido mi neurona, Salva, que està dormint. No, però avui, l'altre dia a l'Almeria, estaven així ubicats, i jo crec que en la primera part, jo crec que els roles, com es diu, ara en quant a la situació que han d'ubicar de futbolista o el seu comportament, jo crec que no es tenien clars. Crec que perquè ese sistema no estava massa treballat, però jo vaig veure molt de caos i molta confusió en el mig del camp, sí. I jo crec perquè Enzo, Parejo, André no sabien exactament on ubicar-se i ahí qui portava la iniciativa o qui havia de manar, no? Esta setmana l'1 ho ha treballat pues, pràcticament tota la setmana i entenc que no, aquesta situació de caos o de confusió que va haver l'altre dia no és repetir, perquè al final claves i quatre mitjentres i si no tenen clar la seua ubicació, si per exemple André que no està acostumat a jugar a l'esquerra, però ell se centra, si Enzo, bueno, pues a voltes ha jugat a la dreta, però també té molta tendència a voltes a ser al centre, ahí moltes voltes, jo crec que xoca ben amb Parejo i, bueno, producte d'això va ser Isado Lenta, primera part que va fer a València davant l'Almeria, no? Espero que aquesta setmana no ha corregit de tot això. Jo he dit una cosa, jo ja ho he dit alguna vegada al Supermurciélago i crec que sí també al 97, des del primer moment en què arriba Enzo, Nuno tenia de cap jugar en rombo, eh? Este és el sistema en el que, per exemple, l'Atlètic de Madrid guanya el doblete, vull dir. Des que arriba aquí, perdó? Enzo. Sí, correcte, Carlos. Eh? En este sistema l'Atlètic de Madrid... Sí, vos vaig escoltar l'altre dia, vale. Sí. En dos carreros largos, l'Atlètic de Madrid que guanya el doblete jugava en Delfí Geli i en Toni Muñoz, en el mig del camp jugava per davant Vizcaíno i després era en Caminero Simeone, i enganxava Milinko Pantic en Lugo Pene i Fikiko. I és el mateix sistema que t'obliga a tindre carrilers laterals ofensius que els tens perquè els del centre del camp no són jugadors de banda. Este és el mateix sistema de que era Radomir Antic l'entrenador. Al final els sistemes són bons i es fas bé, i si els jugadors juguen bé. Vull dir, si els jugadors s'acoplen al sistema, sí, perquè si fiques a Orban... Si fiques a Orban a ser carriler largo, caganxo. Sí. Vale. Entonces no, sería el sistema que fa sis que emplea Nuno. Y ese será otro tema no de... Tócate el sol. Ahora rombo, Nuno. Ahora tócate el sol. Y después en dos problemas que heu apuntat molt bé, el overbooking del centre del camp, que no s'aclaria en la primera part, quan Javi Fogo se'n va és quan comença l'equip a respirar, sí, i després sí, l'aixida sí, de valor. Sí, perquè vale, sí, que Javi sí, té que fer el balanç defensiu, perquè Cancelo, l'esquena de Cancelo, com molt bé me posaves ahir en el WhatsApp, ai mami, l'esquena de Cancelo, i tindrà que incrustar-se com un central més. Però és que un altre sistemeta... L'altre dia, Andrés García... Estoy de los sistemas... Ya no son tan fantásticos. L'altre dia, Andrés García feia un reportatge que diu, Valencia es el equipo antisistema. Es el equipo de... Sí, de Pablo Iglesias. Molt bo, molt bo. Però a mi lo que més me preocupa, jo que un equip tinga la possibilitat de... O sàpiga interpretar tan sistemes diferents, no ha de ser mal. A mi no m'agrada. Perfecte, sí. Jo no veig a Simeone canviar el sistema ni Rafa Benítez canviar el sistema. Sí. Dime simple, això és una opinió meua. Ara, han d'estar molt treballats i sobretot, hi ha una cosa que li veig un punt d'improvisació, vull dir, el dia del Rayo Vallecano, no tinc més remei que anar a muerte perquè se m'han ficat per davant d'una manera molt, molt evident de la Copa, fiquen tres centrals, vaig avant i de repente estic utilitzant el sistema de tres centrals, vull dir... Es que este entrenador, cuando arriba en pretemporada, va a decir que iba a jugar con un doble 8, que eran Parejo y André Gómez. Y después aparece Javi Fuego. Exactamente. Es que tengo un número 7, el que quiere. Claro, el doble 8. Y sé lo que no me agrada a mí, pero bueno, oye, que guañen ya, güey. Pero ahora, chicos, que tú, Dalt, tingues al Cárcer, que se desmarca de una manera muy particular, o Negredo, que es un otro tipo de delanter. Que tingues a Rodrigo o a Rodri, que son dos. Vale. Però que tu en la medular, nano, o siga, en la molla de l'os de l'equip, canvies tant el sistema en funció de que els jugadors no t'acaben de funcionar. I la defensa de tres centrals, la defensa de dos centrals, és que crec que el canvi és molt gran. Per a un partit faig una cosa, un altre faig una altra. Jo crec que normal que en la primera part de l'Almeria al mig del camp no s'aclarisca. Jo lo que estava dient Salva, que vaig a treballar en la setmana i mos aclarim, perquè davant tenim el Sevilla. Ximo, si això no que, està, Almeria, això que està fent Nuno Nano ho fa una Yemeri, bueno, està penjat en la... Jo no sóc gens d'Unai i jo sóc des que pensa de manera cachonda, però bueno, que hauria de tornar la insignia després de la carrereta que se pega. Però anem a lo serio, si això ho fa una Yemeri, Manolo Montal viuria, Salva, tu com ho veus? Però saps l'únic positiu de tot el que esteu contant? Que l'equip està a dalt. Pese a tant de canvi de sistema i pese que moltes voltes hem dit, collons, si amb un altre sistema igual hauria sigut més fàcil. Correcte. Si l'equip encara continua a dalt, tu imagina si l'equip no estiguera a dalt amb tant de canvi de sistema i tantes provatures, i almenys posar tres partits i està a dalt enganxat encara a moltes coses i a l'objectiu de la temporada. No me vull ni imaginar si no haguera tret resultats amb tant de canvis sense tindre clara encara la identitat de l'equip, no? Passo que a la Bull m'envia un WhatsApp que mos està escoltant i diu, és Nunai. Qué bandido. Lunay, tío. El dilluns a Tito Pauli la vaig a fer. Me l'apunte. Si està bo, si està bo, perquè... Home, escolta, el senyoret... L'abuela... Citaré el copyright de Pascu, que la veig, però vaig a dir-li el tema de Lunay. Bueno, ens ha enviat Salva Folgado talls a la roda de premsa d'Álvaro Negredo. I mira, fem un bucle a l'arran que ha fet Carlos Bosch en esta tertúlia. Intensitat. Che, en això guanyem. I el tiburón està d'acord. Es un partido, yo, la clave está en la intensidad, ¿no? Yo creo que es un equipo, Sevilla, que le mete muchísima intensidad a los partidos, que trabaja muy bien, es un equipo muy organizado. Y nosotros, pues, se ha visto que cuando metemos esa intensidad somos muy, muy difíciles de batir, ¿no? Porque la calidad del equipo la tiene, el juego lo tiene y la intensidad la tiene. Entonces... vamos a intentar, pues eso, darle a la gente, imprimirle a la afición también esa intensidad, esas ganas de que llevan a la victoria para conseguir lo que, bueno, sabiendo que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Que ellos también saben jugar muy bien al fútbol. Bueno, la intensidad del equipo la tiene cuando la tiene, don Álvaro, cuando la tiene. El partido es de 6 puntos o de 7, o de 8. ¿Qué diu Bau? En la teoría de Bau es de 8 puntos. Negredo diu que, bueno, que no es determinante. ¿Tú? Bueno, determinante no, pero muy importante sí. Está claro que llevar el golaverazo a favor a final de temporada, si las cosas van como hasta ahora, o que pueden estar ahí los puntos muy... muy parejos de uno a otro, yo creo que eso va a ser muy importante y a tener en cuenta para nosotros, ¿no? Entonces, es importante que se queden aquí los 3 puntos para un posible caso de a final de temporada de llegar muy igualados, pues tener esa en particular a favor. Bueno, pues eso es lo que opina el capitán Inspector, Álvaro Negredo del partit. No sé, ens ha quedat alguna cosa en el tinter, Salva? No, que bueno, que jo crec que és fonamental allò de cuidar, que la gent sigui molt pendent de Cancelo i de apoyar-lo, d'auxiliar-lo i d'estar pendent de l'esquena, perquè no és el mateix jugar contra l'Almeria tancat en el seu camp, sense que Cancelo tinguera pràcticament cap responsabilitat defensiva, a lo que li va ocórrer este cap de setmana sí a Mestalla. Per tant, jo crec que és fonamental pues, l'auxili o el suport de Mustafi i de Javi Fuego i de Enzo, perquè si no l'Alencia ahí pot ser un coladero, Ahí el Sevilla té bones bandes, el Sevilla té futbolistes, Reyes, bueno, qui siga, Vitolo, de l'Ofeu, si canvia de banda, ahí el València, el Sevilla, té moltes armes, estic d'acord, jo crec que tots durant Denis Suárez, també. O Denis Suárez, efectivament, jo crec que tots sí, també. Tirarem, o pensaven que Javi Fuego el dia de l'Almeria sobrava durant molts minuts del partit, sobrava, perquè li costa molt la transició del baló, i sobretot quan l'Almeria es tanca d'una manera tan evident, perquè també el tanca el València, ahí te sobrava Javi Fuego, jo diumenge ha d'estar, perquè per això és molt bo. Vull dir, això és la millor versió. Tapar, acudir en l'ajuda és la millor versió de Javi Fuego, i ha d'estar molt pendent de Cancelo. L'altre dia hi ha Julián Montoro de Cancelo. Tiene todo lo que hemos visto y lo que no tiene se aprende. Y se aprende chugant. Lo que pasa es que, claro, diumenge té molt de bo per uno que ha d'aprendre. Chugar la vida és un bo, és un miura, com tu dius. Ai, Xina, els xicons, les Termòpiles el diumenge se van a jugar en el mig del camp i allí, efectivament... Leónidas, ahí. Leónidas, que siga Javi Fuego, Leónidas. Ja veuré Cancelo, el pollet, què tal se les veu en tots estos. Xicons, us sentirem en el partit així, en Esport 97, el partit. Salva, un abraç fort. Adéu. Adéu. Com està el murciélago? Va molt bé. En tot lo alto, eh? En tot lo alto. Anem pa callar. Vos escoltaré. Vaig a peinar a Manuel Montal. Ai, no, perdó, tira. Ale, au. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos lomitos de salmón a 3,99 euros, canelones o lasaña a 1 euro. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona Mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. ¡Crucero a la vista! Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 17 de febrero, tendrás un mar de ventajas para que disfrutes de unas vacaciones de lujo a precios increíbles. Hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reservas desde 60 euros, pago hasta en 6 meses y hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Lesones. Arriba con cada divendres este ratet, este segmento, el programa que tants molts ratos ens fa passar, i és avançar-vos la cartellera del que hi ha en les estrenes cinematogràfiques per a este cap de setmana, comentant una miqueta i raonar què és el que hi ha de xulo en les estrenes i fer-ho de la mà del nostre crític i amic de capçalera, Manolo Zarapico. Bon dia, com estem? Com estàs? Pues estic molt bé. Te sent que en una satisfacció vital, en una plenitud, en fi, extraordinària. Has tingut bones notícies avui, el cap de setmana que te alegra el cuerpo? Pues jo crec que és una barreja de tot, no? Cap de setmana bonico, que fa un fred que pela, que avellís entrar en el cine i veure una bona pel·lícula, i n'hi ha un cap de setmana de pel·lícules molt interessants, i a mi que m'agrada molt el musical, pues estic d'enhorabona. Que guai! No és fàcil, efectivament, no? Que un gènere més clàssic dels anys, no te dic, en els 50 o en els 40, però que en esta dècada s'estrena musical és una molt bona notícia per als fans del musical. I estem en un moment xulo de la temporada de cine, perquè t'avellís vore les interpretacions dels oscaritzables. L'altre dia vaig anar a vore La teoria del todo. Mare meua, com està aquest xiquet? Com està el Eddie? Olor a Òscar, olor a Òscar. Mamma mia, sí senyor, Me sembla una interpretació a un nivell estratosfèric, de veres estratosfèric, i no només per el treball en el remedo, en la imitació dels gestos del gran astrofísic Stephen Hawking, que, com sabeu, va en cadira de rodes. Jo crec que el més difícil, Manolo, són els gestos. Sí. És que ho clava. És que realment és extraordinari. Està clavat, és extraordinari. I, bueno, igual, talvolta se fan algun ratet una miqueta llarga, però, és el risc que corres quan estàs fent un biopic tan intens d'una persona tan intensa, no? Que no vols llevar cap dels detalls. Jo te dic una cosa, jo me vaig quedar molt impressionat ja la primera volta quan vaig veure les fotos de la boda, val? Mm-hmm. Les fotos de veritat, no? Les reals de la boda dels dos, i com està traslladat en imatge en la pel·lícula, i és que me dona un escalofrío de pensar-lo, perquè és que està igual. Està clavat. Veritat, fa, sí, sí. Eddie Redmayne, jo crec que tenim mai un actor per a rato, per a molt de rato, i molt jove, i això dona força a la indústria. Vaja, Quina fita per un actor tan jove, no? Quin sí. Repte tan complicat. Amb moltes ganes de veure a Michael Keaton en Birdman, jo crec que me toca este cap de setmana. Molt recomanable Whiplash. Te recordes que parlàvem d'ella la setmana passada? Una pel·lícula realment... hi ha molt de cine, Molt de cine, la pel·lícula. Moltíssim. Realment. Bueno, pues anem, si te pareix, a les estrenes de la setmana. Uau, està fregant-se les mans Manolo Zarapico, sí. I podeu fer-ho, si sou amants del musical, que barreja arguments de diversos contes clàssics dels germans Grimm en teatres. Pot ser un cert batiburrillo de contes clàssics, però, mamma mia, és que està Meryl Streep al front del repartiment de Into the Woods. ¿Desearías la anulación de la maldición? Id al bosque y traedme una vaca blanca como la leche. Estas habichuelas son mágicas. Una capa roja como la sangre. ¡Ay, cielos! Siento escalofríos. El pelo amarillo como el maíz. La zapatilla pura como el oro. ¡Id al bosque! Maravillosa Meryl Streep en un repartiment de grans estrelles també. Ganes de veure este musical Into the Woods. No confondre, no es tracta d'una pel·li per a xiquets. No. Vamos, radicalment no. És una pel·li, si vols, per a tots els públics, perquè és un musical, però és fosc. És molt fosc i és fosc perquè tot és una metàfora de la vida. Tot el que conta aprofita, agarra tots els contes clàssics dels germans Grimm i te conta una història que és molt propera i que pot ser la teua, la meua, la de tot el món. És aquests moments en la vida on apareix la por al compromís, la por a lligar-se a algú, el anar-se del camí establer per a tu, de fer-se gran, de la possessió excessiva dels pares enfront als fills. Tot això es barreja temàticament de forma meravellosa en un musical de Stephen Sondheim que a mi m'agrada moltíssim i que s'ha traslladat en molt bona professió per part de Rob Marshall. Stephen Sondheim s'encarrega de la música. Sí, sí. De fet, efectivament, deixa'm dir que la recomanació de Jonah Jonasson que em feies de la pel·lícula de la música de la teoria del todo te dona tota la raó, musicón, Sí, sí. Efectivament. En este cas, la música de Stephen Sondheim, bueno, que està a l'altura, Rob Marshall en la direcció, bueno, i l'elenc de actors, especialment d'actrius, Meryl Streep i Emily Blunt. Bueno, hi ha molts al·licients, per veure la pel·li, També te dic que això, com ens agrada dir, és per a los muy cafeteros. Això és per a qui li agrada el musical, perquè no és un musical que... És colorista per la direcció artística de la pel·lícula, que és fantàstica, però no és fàcil. És de... per a digerir els números de... La gent, l'espectador, que quan està vent un musical que se canta massa diu i altra vegada van a cantar, que no prove a veure Into the Woods perquè és una cançó darrere d'una altra, que a més són importants perquè cada cançó te va contant part de l'argument. No és per a decorar, no és un element que pots sustraure de la pel·lícula. És Broadway, cada cançó és... Broadway traslladat a... Totalment. No? Broadway traslladat totalment. A la pantalla, no? A més, podem apuntar també un detall, i és que el musical té dos parts, té un primer acte i un segon acte, i que la pel·lícula es nota radicalment. Es nota radicalment el primer acte i el segon acte. Però el ritme teatral també se detecta en la pel·lícula, en la versió cinematogràfica, sí? Sí, se detecta perquè canvia el to de la pel·lícula. N'hi ha una primera part que és molt més assequible, no? És molt més jovial, si vols dir-lo d'alguna forma, i després n'hi ha una altra en la qual ja pues, cauen les tenebres. Perquè tot pivota al voltant del bosc, no? Per això es diu Into the Woods. És lo de ficar-se dins del bosc. L'esport satàlic, bueno, no? Mira, aprofite per a recomanar, perquè Mario Gas, el gran director de teatre, Mario Gas, va fer una versió que es va dir Boscos endins, en un repartiment molt bo i se va a veure, sobretot per Catalunya, se va a veure este musical que jo crec que és un dels millors de l'escena dels musicals de Broadway de tota la vida, i que en la seva traslladació a la gran pantalla pues té unes frivolitats fantàstiques, com Johnny Depp fent del Lobo. El Lobo és Johnny Depp. Fent del Job en un personatge totalment salvatge. I bueno, és una meravella. I Meryl Streep, que bueno, Meryl Streep, Ximo, ens agrada, faça lo que faça. Comèdia, drama, clar. És que me da lo mismo. És que musical, me da lo mismo, és lo que me fiques. Caracteritzada, me da la mateixa. I així fica el pilot automàtic i està molt còmoda fent de la bruixa, que d'alguna forma és la que desenrolla tot l'argument de la pel·lícula, és la que provoca que tot comence, la bruixa d'alguna forma. I bueno, té un moment fantàstic i n'hi ha grans moments de cançó. Una de les millors cançons del musical, Children Will Listen, la interpreta Streep i bueno, t'aborrona la pell, no? Està molt bé. Bé, un musical a la manera clàssica, Meryl Streep, Johnny Depp, Emily Blunt, una debilitat, i és una cantant britànica, cantant i actriu britànica, que, bueno, ha fet coses realment molt interessants en la dècada dels 80, que la veig aparèixer per ací, Tracy Ullman. Sí. Que és, bueno, m'imagino que serà més, que estarà més reclutada, no?, per la part vocal que per l'actoral, encara que... Bueno, fa molts anys que no veig a Tracy Ullman, serà pues, un reencontre bonico, no? Pues fa de la mare de Jack, de Jack i les Judies Màgiques. Anda. És la mare de Jack que li diu, ves al mercat i ven esta vaca que no dona llet. I ja saps lo que passa després. Bueno, pues m'encantarà fer-li una ullada a Into the Woods, un musical realment altament recomanable. Però con dia, Manolo, solo para cafeteros, solo para aficionados al musical. ¿Qué pasaría? Atención, pregunta. No es una premisa nova en la ciencia ficción, bueno, ni a la ventana tasomes. Pero se torna a plantejar la pregunta de qué pasaría si la inteligencia artificial superara a la humana. Antonio Banderas encapsula el repartiment de Autómata. El lunes habrá luna nueva. Mi hermana dice que daré a luz entonces. ¿No te asusta traer a tu hija a un lugar como este? Señor, está poniendo una vida humana en peligro. Su unidad está en perfectas condiciones. ¿Qué es esto? No había visto nada igual. Es una unidad modificada que no tiene dueño. ¿Qué tal este autómata, Antonio Banderas, que estos días ha estado haciendo la promoción, pero así... Per Espanya, en la que trobem també el repartiment a su Melania, a su ex Melania. Sí, que a més va passar per els platós d'un conegut programa de televisió i va dir que sempre la va voler tota la vida, que l'ha volgut i que la voldrà tota la vida. Jo crec que és el testament d'una relació que va marcar un moment icònic en la vida social espanyola. Perquè sí, Antonio Banderas... Aquelles Semanas Santas de Màlaga, que exacte, no oblidarem mai. Antonio Banderas, que es va fer una gran estrella en Hollywood quan els actors espanyols no era lo habitual, i no fa tants anys, dona també que pensar això, que com va de ràpida la vida. Però no fa tants anys Antonio Banderas va començar a triomfar en Hollywood fent el mariachi, no?, el Desperado de Robert Rodríguez, i després va ser inclús soci de la cadena Planet Hollywood, si no m'enganyen, en Schwarzenegger, Stallone i Bruce Willis. Bueno, una cosa tremenda, i se va casar en esta dona, no?, que tampoc és que era una actriu de primera fila, podem dir així, però és una estrella. Que es lo que te Hollywood. Exacto. Que es lo que te Hollywood. Bueno, ¿qué tal este Autómata? Autómata, bueno, pues tú has dicho, es que a mí que me agrada la ciencia ficción es que esta historia ya me la han contado. Eso ya me han contado. Y de fet, la crítica ha sigut molt dispar en el seu veredicte cap a Autómata, que ens porta a un futur que tampoc està molt llunyà, no?, perquè és el 2044, i Banderas fa d'una agent d'assegurances d'una corporació que es diu Rock, que ell es diu Jack Baucan, i bueno, el planeta està fet un drap. El planeta està fet un drap, és quasi un desert, i bueno, n'hi ha una sèrie de fenòmens estranys, de successos estranys que, per lo vist, fiquen pel mig a autòmates, no?, a robots, autòmates... que fan coses que no poden fer, i a mi això me retrotrau a les lleis de la robòtica de Asimov, el Yo Robot. També, si vols, pues n'hi ha un accent que a mi me sap, jo que vols que te diga, ja llegint l'argument no, a soles ja te però ja veus les imatges i tal, que pensem Blade Runner tot el rato. Pensa en Blade Runner tot el rato. Mal negoci. Que una pel·li recorda Blade Runner. És que recorda... Que no resistirà la comparació. Podem destacar que està nominada a 4 premis Goya, en premis que són tècnics, no? Perquè està la direcció artística, el so, el vestuari i la fotografia, que té un repartiment internacional per més que la producció és espanyola, ¿vale? Que el director és Gabe Ibáñez, però que en el repartiment és a Melanie Griffith, però també estan noms de la indústria de Hollywood com Dylan McDermott i Robert Forster. Efectivament, el protagonisme és per a Banderas. I sí que el que sí que n'hi ha que destacar és que mira la ciència-ficció des del desencant, des de la tristesa, no? I això sí que se transmeten les imatges de la pel·lícula. I a aquella ciència-ficció dels anys 70 on tot estava estranyament deshumanitzat, una humanitat deshumanitzada, i això és el que també m'agrada del projecte, que és molt, molt, molt atrevit en un moment en el que Espanya no se fa ciència-ficció. Realment. Agosarat, autòmata, sí. Antonio Banderas tirant del cartell d'esta pel·li de ciència-ficció. Bueno, anem al dramón de la setmana. Un accident que marca i a la volta fa que una mare i el seu fill se distancien. Jennifer Connelly, una de les favorites, en esta peli que se diu No llores, vuela. Una vez conocí a un hombre al que abrumaba su propio sufrimiento. Para sobrevivir pensó que tendría que escapar. Por mi Jennifer Connelly, lo que haga falta. Pero una cosa de cetrería, un accidente que distancia a la mamá y al chicón. En fin, no sé, ¿ens va a interesar No llores, vuela, Manolo? Ahora, sos un dramón. Eso es la primera. Y después, que la directora a mí sí que me sembla... prou interessant, la directora, bueno, va guanyar el seu, la directora és Claudia Llosa, i va fer parlar en el seu segon llarg, que es va dir La teta assustada, se va portar l'Oso d'Oro en Berlín, i el premi El Fipresti, que és molt prestigiós, el de la crítica internacional, no, el de la internacional de la crítica, i va estar nominada als Oscars. De fet, és la primera pel·lícula peruana nominada als Oscars com millor pel·lícula estrangera. I bueno, esta pel·lícula, com tu has dit, és una pel·li de distanciament i de retrobament. N'hi ha un accident que separa a una mare i a un fill, i que se troben gràcies a una jove periodista. La mare és Jennifer Connelly, en pi saluden. Ojo, en pie saluden Jennifer Connelly. Maravillosa. Que fa de mare de Cillian Murphy, que jo dic, tan sans té ja Jennifer Connelly per fer de mare. Si és una niña. Mi Jennifer, ¿com le dan estos papeles de madre ya? Que jo creia que ja era abans d'ahir o el mes passat quan va fer Dentro del laberinto. I era una xiqueta. Era una xiqueta, sí. Dentro del laberinto. Bueno, i la jove periodista és Melanie Laurent, que la varen veure en Malditos Bastardos i en Enemy. I Cillian Murphy, per al que no recordes, és un actor que l'hem vist, per exemple, en Origen, en la de Nolan, i en Luces Rojas, la de Rodrigo Cortés. I bueno, el paisatge, tot això, tot és un drama, val? Però és que, a més, és que el paisatge també és que és fred. És que està fred, això, és que és Manitoba, és Canadà. Que això és tot neu i tot una xelor que pa què, i a més és la xelor que fa en el carrer. Això és un drama. Això és un drama que és interessant, ja te dic, i que d'alguna forma ve a completar un cap de setmana, jo crec que dominat a nivell espanyol per l'autòmata de Banderas i per el Into the Woods, que és una estrena a Disney i mai tenim que oblidar-la, no? Però bé, sí que has dit que n'hi ha... Està la cetreria per el mig i... És un poc... I a més, després també està el tema del personatge que fa Connelly, que també que és un poc... que cura, no? I que la directora, per exemple, ha fet declaracions, ha dit que és un viatge pel mig de l'art i la naturalea que explora el significat de la curació i la mort. O sigui, que ja són conceptes... Estas coses tan intenses... Conceptes intensos. Sí, exactament. Conceptes intensos. Però sí que és veritat que és una història en molt de substrat, una història en molt de rerefons, no? I que a mi per lo menos sí que em sembla interessant, sobretot perquè és un retrobament en Jennifer Connelly, que té un paper estel·lar. Ahí te quiero ver. Exacte, és un paper... Por ella sí, ¿no? És un paper estel·lar i ella fa de artista i sanadora, el seu paper en Nana, que és molt interessant. Que a mi me pareix que és una actriu que li dona molta dimensió als seus personatges. Que a mi m'agrada molt. Això sí... va passar de fer un cinema molt comercial a fer este tipus de pel·lis on ella està especialment intensa, que jo no sé si això és bo o roïn. Ja no sé en quin punt del camí ens trobem en Connelly, però bueno, sí que és veritat que jo m'alegre molt de tornar a veure-la en una gran pel·lícula i és una pel·lícula molt interessant. Així és. Bueno, pues les tres estrenes de la setmana, trieu el que més vulgueu o alguna de les oscaritzables que encara no li hagueu fet una ullada, pues com sempre ja sabeu que hi ha dos entrades de Bades a la vostra disposició, únicament entrant en el Facebook del programa i diguem-nos quina és l'estrena que voleu veure. No llores vuela, Autòmata, No llores vuela en Jennifer Connelly, Autòmata en Antonio Banderas, Into the Wood, con Meryl Streep en un musical de Disney que está realmente... Esta es la que más ens ha bellit, certamente. Bueno, Manolo, pues que vaya muy bien, que tengas un muy buen cap de semana y un abrazot. Igualmente, Chimo. La semana que ve se tornemos a trobar en el cine. Adiós. Ya están de rebajas en Dormitienda. Todos los colchones y bases al 50% y hasta el 60%. Descuentazos increíbles en almohadas. Y como siempre, en Dormitienda, con la mejor relación calidad-precio. Me voy corriendo a las rebajas de Dormitienda y a descansar. I arribem a les 2 de la vesprada. Estàs així en la teua sintonia, estàs en casa, estàs la 97.7, sí senyor, i com que és divendres, sempre ens agrada fer una edició del programa més festiva per a proposar-vos coses per al cap de setmana, per al cap de setmana i per a Sant Valentín, que ja ho tenim ahí. Estàs enamorat? Enamorada, sí. Bueno, doncs fes un lloquet en la teua agenda, perquè a més enguany cau estupendament. Esta data tan significativa i destacada en la que celebrem a Cupido, i sobretot el que celebrem és estar en bona companyia i enamorat o enamorada. Cau en dissabte. I dius, home, dissabte a la parella, clar, pues hem de procurar-li un homenatge especial. Què te pareix la proposta que vos anem a fer ara? Celebrar esta nit, la més romàntica de l'any, en un sopar extraordinari i després una bona sessió de disjockey, però ojo, en el que haya agarrao lento, o sea, senyor, ho tirem molt en falta els que som d'una època que ja no se baila lento en les discoteques, hombre, por l'amor de Déu, això serà possible. Alexandre Valera, que és el director de màrqueting del casino, ens conta la proposta per a este cap de setmana especial de Sant Valentín que ja tenim ahí. Hola, Alexandre, què tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos. Oye, ¿cómo vamos a celebrar en el Casino Cirsa Valencia la noche más romántica del año? Cuéntanos el plan, que estoy tomando notas. A ver. Sí, ¿qué tal? Como bien decías, este año que es sábado, algo que no es muy habitual en los últimos años, con lo que creo que todos tenemos la obligación de salir a celebrarlo. Claro que sí. Que, semana, no hay excusas, cae sábado, estamos con tiempo Y oye, sí, tampoco sí, hace falta, con algún eurico ahorrado se puede hacer una propuesta realmente muy romántica. A ver, ¿qué nos proponéis en el casino? En efecto, hemos pensado para esta noche tan especial ofrecer, pues un poco, nosotros planteamos la noche más romántica de la ciudad. Si te parece, te detallo un poquito. Empezamos con la cena, que bueno, que sería de San Valentín, sea una buena cena, ¿no? Entonces, nada, hemos planteado un exquisito menú romántico del que, por ejemplo, os podría citar un postre que recomiendo, que es la pasión de chocolate con plátano caramelizado, dulce de leche y helado de menta. Bueno. Algo que es mejor todavía de lo que suena. Fantástico, fantástico. Siempre buscando, además, también en el menú, bueno, cierto puntito erótico, sí, este festivo, ¿no? Ay, sí, en efecto, ese tipo de detalles siempre gustan. Nada, y eso. Y luego, nada, ¿qué más? La cena también, bueno, para darle un poquito de ese ambiente romántico, vamos a traer a Eva Dinora, que es una muy conocida cantante de Valencia. Estupenda, estupenda. Que pasará por las mesas, le dará ese punto que buscamos todo para una noche tan especial. Y nada, a continuación, bueno, dentro de la cena también deciros que tenemos preparado un detalle para las señoras, que estoy seguro que les gustará a todas, y además una gran sorpresa para los caballeros, que esta sí que me la voy a guardar y no la voy a desvelar, para que quiera conocerla, que venga a descubrirla aquí. Para nosotros es sorpresa el regalo. Sorpresa, sorpresa. Estoy seguro que os va a gustar porque es algo muy divertido y, bueno, no quiero decir mucho porque si no, se perdería ese efecto de sorpresa. Bien, bien. Cena finopípara, romántica, como vemos, además, efecto, con un póster de final feliz, con Eva Dinora ambientándonos, con regalitos. Oye, y luego, para bailar lento, ¿qué es lo que hay? Claro, ahí está la segunda parte. Una vez que hayamos creado realmente esa atmósfera romántica que buscamos todos en San Valentín, con la luz tenue y todo esto, y ya hayamos adelantado en la velada, bajaremos a la sala de fiestas. En la sala de fiestas hemos plantado una noche de fiestas con DJ, música moderna, pero bueno, adaptada a cualquiera, a todos los tiempos, para que, bueno, todas las edades encuentren la música y lo que están buscando por una noche así. Y hemos recuperado esto tan mítico que ocurría. Bueno, yo la verdad es que por mi edad no lo he vivido, pero sí que conozco mucha gente que lo ha vivido, los lentos, los famosos lentos. Bueno, esto era magnífico, Alexandre, esto era magnífico. Sí, las discotecas ponían aquella lucecita, ¿sabes? Aquella lucecita como fosforito, en las camisas blancas se veía todo aquello. Era todo como muy romántico. Había quien aprovechaba también, en fin, algún rinconcillo de la discoteca o del club, en fin. Pero fundamentalmente se bailaba, aquellos temas románticos. Oye, pondréis música de la época de los 70, como tiene que ser, ¿no? Por supuesto, incluso yo estoy seguro que muchos de los asistentes que vengan a nuestra velada se habrán enamorado o se habrán conocido por lo menos en uno de estos lentos de los años 60, quizás, ¿no? Sí, seguro. Estoy seguro, y que recordarán esos tiempos en los que, bueno, las relaciones acababan de empezar y tenían esa pasión y esas ganas de conocerse que te dan al principio, ¿no? Y nada, y ese es nuestro planteamiento. Bueno, pues me parece una muy buena idea, ¿eh? Que recuperéis el lento de los años 70, me parece fantástico. Sí. Con el precio módico, 34 euros y medio. O sea que muy bien. La verdad que creo que puede ser una noche bastante redonda. Muy completita. La reserva, si queréis, en la web del Casino Cirsa. Y un abrazo para Alexandre Valera. Muy buena idea. Tomo nota para San Valentín. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Street Band, recordant que tal dia com avui, un 23 de gener de l'any 50, va néixer un dels músics fundacionals de la E Street Band, el gran Danny Federici. Avui és el seu aniversari. I en la música de Bruce Springsteen i en la seva veu, us diguem que passeu un molt bon cap de setmana i acabeu de passar molt bona vesprada. Tornem a retrobar-nos dilluns. Au, adeu!